Gracias, Cordero fiel. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste al Mesías.